Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine en el que hablamos de cine de todas las épocas, de todos los géneros, de todas las nacionalidades y de todas las cosas y de to en todo. Y yo soy Adriana Izquierdo, aquí de Madrid, y aquí al otro lado del micrófono está Ramón Rey de Salamanca. Hola, Ramón. Buenas tardes, nos dé señor Aladín. Seguimos con nuestro nuevo formato reboteado del podcast y esta vez tenemos un capítulo pues que vamos a hablar de películas, como siempre, ¿no? Las películas que hemos visto últimamente, que normalmente comprenden películas checoslovacas de los años 70 y Obviously. estrenos de cine indie y blockbusters actuales. Más o menos es la línea que llevamos normalmente en este podcast. Pelis que hemos visto y queremos destacar. Esto es una referencia que pillarán los oyentes de mi otro podcast. La voy a tener sonando en la O cabeza durante televisión el resto de la podcast. grabación, ahora por tu culpa. Perdón. ¿Y qué película has recuperado tú recientemente del año pasado? Pues mira, aproveché que habían puesto Verónica en Filmin y pagué el vale premio y 2 días después la pusieron en Netflix. Es que todavía me duele. Eso da para hablar mucho, ¿eh? El tema de las políticas Sí, algún día hablaremos de los pases Premier estos de Filmin. Pero bueno, el caso es que eso, que era una de mis grandes perdidas durante el 2017 y aproveché para verla. Y mira que iba con hype porque la gente le ha encantado, estaba en un montón de listas de lo mejor del año y tengo que decir que ha aguantado perfectamente. Estoy hablando de Verónica, la película de terror de Paco Plaza, director de cosas como REC y más cosas. Y Red 3. Bunbury 3D, ahora que estábamos hablando de estas cosas. Y bueno, Bunbury pues 3D, ¿qué que dices? sí, que sí, que hizo un documental sobre Yo había visto Bunbury. Roma Santa, que me gusta, fíjate lo que te digo. No, primero hicieron OT la película y dijeron, me gusta hacer esto de que le hicieron Jaume Balagueró y Paco Plaza, no te olvides. Y luego A dijo ver, hay que Paco, comer, o sea, tampoco. ya. Y bueno, que vamos, si le debe de gustar Bunbury porque es la banda sonora no oficial de Verónica. El caso, que Verónica es esta película que está inspirada en la historia esta de la niña chica de Vallecas, una chica en Vallecas que durante los 90 pues era como un caso ahí que había habido posesiones demoníacas y cosas raras. Y inspirado un poco en ese caso, pues hace esta historia sobre una chica, una adolescente, que un día hace la Ouija en el colegio de El mal monjas. llamado juego de la Wi-Fi. El mal llamado juego de la Ouija y entra dentro de ella una cosa extraña. Y, o bueno, como que entra en su, más que en ella, en su vida. La persigue. Sí, un ente extraño que no sabe qué es ni no sabe qué pasa. Y bueno, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado. Es curioso porque ya van varias, ha habido varias películas en 2017 que no dejo de recomendar sobre madurez involuntaria o madurez así un poco, bueno, en este caso no es muy liberadora, pero en plan como las películas estas de Thelma y Crudo, pues Verónica la verdad es que entra muy bien en este trío un poco, trilogía un poco apócrifa. Y me gusta porque eso, porque un poco similar a estas películas que he mencionado, no se limita a Paco Plaza a hacer una película simplemente de terror, típica de pues no de que hay un ente y que pasan cosas terroríficas y los niños se asustan mucho, no, Te sino que cuenta cosas, te te cuenta cuenta cosas. cosas y como dice, como ha dicho fuera de micro Ramón, esta se nota que la ha pensado, porque te está contando realmente, bueno, una cosa que se ve al principio es que Verónica es una chica que su padre no está, su padre ha muerto, no, la verdad es que no recuerdo hacía cuánto decían que había muerto, pero bueno, su padre está muerto y ella, digamos que su madre pues está trabajando en un bar, en su bar y echa muchísimas horas y llega muy tarde a casa y entonces confía en Verónica para cuidar de sus hermanos pequeños que son muy pequeños, son niños de 5, 6 años, 7 años y ella digamos que es una adolescente que está a cargo de ellos y la película va mucho sobre esa presión que tiene ella y de repente pues en este caso lo que he dicho, madurez involuntaria de decir de repente tiene que estar a la altura de lo que su madre espera de ella, que su madre es como muy muy, muy clara con lo que espera de ella y con que confía en ella, que tiene que ser adulta y que tiene que cuidarles y no sé qué. Entonces un poco que la película traslada esa presión interna que tiene ella y es el echar de menos a su padre y lo que significa que su padre ha muerto, lo traslada todo a ese terror psicológico y está súper bien hecho, de verdad. Además es una película un poco como Babadook, que tenía muchísimo pozo psicológico y emocional de los personajes, pero era realmente no quiero decir aterradora, porque tampoco, bueno, sí, Babadook sí me pareció aterradora y Verónica no me parece que de tantísimo miedo, pero sí que construye una tensión que te mantiene ahí en vilo toda la película, creo que la sabe mantener muy bien. Y luego, pues en fin, no sé, me ha parecido verdaderamente triste. El reparto de los chavales está estupendo, los niños son un prodigio, yo no sé dónde han encontrado esos niños tan buenos actores, pero en fin, que yo, si no la habéis visto todavía, la recomiendo mucho, porque de verdad que es una película de terror súper interesante. Además, la ambientación siempre es un punto, con todos estos guiñitos, con detalles, con el anuncio aquel, que no lo voy a cantar porque entonces se nos mete a todos en la cabeza. Pero en fin, que es una película súper completa. Como dice Ramón, la ha pensado. A partir de ahora, las buenas las vamos a decir que están pensadas. Las ha pensado. ¡Qué cabrona! Bueno, no sé si os acordáis de una película del 84 que se llama En compañía de lobos, The Company of Wolves, de Neil Jordan, que estaba basada en la novela de Angela Carter, que también participó en... A mí no me saqué de colmillo blanco. De esa película, bueno, una película de terror sobrenatural con un rollo muy de fantasía, de cuento, en la que se mostraban los un poco los temores de la adolescente protagonista respecto al sexo y a crecer y estas cosas. Bueno, pues la novela en la que estaba basada esa película se supone que tenía influencia de la película Barry and Her Week of Wonders, una película checoslovaca de terror, de Janomir Jirek, que bueno, está, tienes a una protagonista que es Valerie, que esencialmente vive ahí con su era su tía, si no recuerdo, no, su tía, su abuela, perdón, sí, y esencialmente te cuenta cómo es la relación con su abuela y cómo pues al estar en la adolescencia y al crecer y uy, ya le ha llegado la regla y todo esto, de repente surgen todos estos temores que se empiezan a expresar y a exteriorizar en unos... Bueno, unos monstruos que en realidad son vampiros que aparecen por ahí. Si en compañía de lobos eran... No me lo digas. Lobos, yo la entiendo. Pues la aquí entiendo. Eran vampiros y de repente empieza un gran relato en el que todos estos miedos empiezan a aparecer como amenazas de vecinos, de familiares, de su propia abuela. Hay una historia de amor ahí. Hay una historia de quién es su madre de verdad y si tiene un hermano por ahí. Lo más importante de la película realmente, aparte de la trama, que es un poco absurda, todo se ha dicho, es todo... Perdona, como se nota que no tienes la regla, ¿eh? Es la trama, digo, no, la menstruación no es absurda, es la trama. Pues eso, realmente lo importante es el tratamiento visual, cómo construye la atmósfera, lo increíblemente bien aprovechada que está la dirección artística con los colores. Y luego la protagonista, que además tenía 15 años en la película y tiene muchísima personalidad y consigue que haya momentos realmente muy divertidos cuando se enfrenta a situaciones muy complicadas, como estar a punto de que la quemen por bruja y le saca la lengua al que va a prenderle fuego y de todo, le llama pirómano. Son cosas muy, muy divertidas. Y tiene esta mezcla, ¿no?, de fantasía sobrenatural, de cuento de terror, de relato de paso a la adultez, todo esto mezclado con pasajes muy evocadores y un gran uso de la fotografía, muchas pues imágenes así poéticas, metafóricas de este paso a la adultez. Es una peli muy, muy interesante, que además, si la ves en relación también a la película de Neil Jordan, ves ahí los paralelismos de ambas historias y las grandes diferencias, obviamente, a través de la obra de la autora Angela Carter. Y es muy interesante ver eso, ¿no? Ver esas conexiones entre una película y la otra, y una manera de entender ese terror y mezcla de fantasía que no se da mucho y que a nivel artístico y visual pues permite explorar ideas muy interesantes en el cine, en la forma de la narración y la utilización, pues esto, de imágenes y de situaciones y de símbolos, ¿no? Del simbolismo que hay en la película. Como historia de vampiros, pues a lo mejor no es muy tradicional o muy convencional, pero desde luego, como película así, de fantasía, de terror, y con todo el tema de, ya digo, del subtexto que tiene respecto a la chica protagonista, me parece que está muy guay. Es que es la típica película que dices, me gusta mucho, es muy bonita. No, en serio. Luego sí que hay que decir que, a ver, son los años 70, es Europa del Este. Hay un tratamiento que hace respecto a la sexualidad de la chica protagonista que es un poco truculento hoy en día verlo, porque obviamente ese tipo de escenas y de manera de tratar el cuerpo de la protagonista hoy en día se vería de una manera bastante mal, bastante complicada. Pero bueno, ya decimos que son los años 70 y pasaron muchas cosas. Y en este caso, pues se entiende dentro de ese contexto y de también el tema, ¿no? A nivel temático y discursivo, sobre el descubrimiento de la sexualidad de la chica protagonista de Valerie and Her Week of Wonders, que recomiendo muchísimo, como habréis podido daros cuenta. Ay, creo que voy a saturar un poco el micro ahora. Porque. Anda, una película sobre el descubrimiento de América. Vamos a ello, venga. Vamos a ello. Estamos hablando de Columbus, que es una Que era película catalán, todo el mundo sabe que Cristóbal Columbus era. Bueno, déjalo. de 2017 sobre Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. No, en serio. Dejémoslo, por favor. Que, bueno, Columbus es la primera película de un señor, un director que se llama Cogonada, que no se ha puesto, o sea, tiene nombre artístico, que es así. No voy a hacer chistes. No hagas chistes, mejor. Es un tipo que si no suena, a lo mejor no suena por el nombre, pero estoy segura de que si habéis visto, sois de como yo, de ver videoensayos de estos que hacen mucha gente en YouTube y tal, seguro que habéis visto alguno de sus ensayos sobre, yo qué sé, sobre Ozu o sobre Linklater, que le gusta mucho y se nota en su peli. O, en fin, es que tiene de un montón de cosas y hace de, pues sí, hace video essays de estos. Y llevaba mucho tiempo viendo sus vídeos y esta es su primera película. Película y se nota muchísimo que ese ojo para lo estético que demuestra en sus vídeos está en su estilo como director. Pero bueno, el caso Columbus, que me adelanto, es una historia que, bueno, está ambientada en la ciudad de Ohio, Columbus, que además es una ciudad que concentra como mucho patrimonio arquitectónico de Estados Unidos y Modernista. sí, moderno, arquitectura moderna. Y bueno, en esta ciudad, pues la historia es sobre dos personas que se encuentran y pasan como un tiempo muy corto juntas y se influyen el uno al otro, como todas las dramedias indies de treintañeros de la vida. Y en este caso, pues es John Cho y Hayley Lou Richardson, ella es una chica que bueno, que le gusta, o sea, que vive con su madre, que su madre es una adicta y que digamos que ha puesto en pausa su vida porque quiere cuidar de su madre y tal. Y luego John Cho hace de un hombre que tiene que ir a Columbus porque su padre se ha puesto enfermo y su padre es un arquitecto archiconocido y digamos que no tiene muy, muy buena relación con él. Y es básicamente pues el fin, no sé si es un fin de semana, son unos pocos días que pasan juntos Sí, son unos pocos días. estas dos personas y sobre todo las conversaciones que tienen, que hablan de cosas como aparentemente triviales, hablan mucho de arquitectura y digamos pues eso, que influyen, es un poco un antes y un después, es un fin de semana un poco catártico para los dos. Y pues bueno, pues es una película con todos los tics de dramedia indie, de crisis, de madurez, en este caso sobre todo en el personaje de John Cho, porque bueno, lo que el conflicto que tiene ella es otro. Pero bueno, con esas conversaciones sobre la vida, esta conexión un poco improbable, pero muy creíble entre dos personas. Y el caso es que, como nada consigue, y mira que hay cine indie de este rollo, pero en fin, en unos elevados a la bueno, en unos no, pero en 10 elevados a las 3.000. Yo viéndola la comparaba mucho con Liberal Arts, realmente. Sí, sí. Encontraba ciertas conexiones ahí, pero obviamente a nivel visual, como nada, claro, a sopa con ondas a nuestro amigo Randor. Bueno, es que yo las veo distintas, pero bueno, el caso es que sí, que efectivamente lo que hace más especial a Columbus es la parte más estética. Que de verdad, qué maravilla de cámara la de este señor, porque yo tengo que reconocer que el estilo que tiene él en concreto me gusta muchísimo. Yo soy muy de composición de planos con puntos de fuga y simetrías y estas cosas, me encantan, y es que todos los planos de este señor son así. Entonces yo estaba como en una nube orgásmica durante la hora y media que dura la película, porque es que ni un plano desperdicia. Pero eso es que además hay, o sea, la narración es bastante minimalista, porque realmente, pues eso, son va muy lento, no obviamente no pasa, no hay grandes giros ni grandes, no, es que no pasa nada, no realmente pasa nada, ellos solo son ellos hablando y ya está. Pero no sé, como que todo sucede de forma como muy orgánica, muy limpia, todo un poco como, digamos que hay un reflejo en el estilo visual de este hombre y la forma en la que elige para contar la historia. Si le tengo que poner una pega, a lo mejor sería a los secundarios, pero vamos, que es que me encanta porque eso tiene esa narrativa como así pausada y tranquila y tal, y a la vez visualmente, ya no solo porque los planos son muy estáticos, con todas estas composiciones y tal, pero a la vez aprovecha muchísimo la arquitectura y todas estas todos estos edificios que tienen tantos patrones arquitectónicos, o sea, como patrones que se repiten, las líneas paralelas que están así repetidas, como que aprovecha la arquitectura y la puesta en escena para darle dinamismo a la narrativa visual, y como que eso equilibra muy bien con lo sosegada y tal que es la película en cuanto a argumento se refiere y los diálogos y un poco esta dinámica de personajes que tiene. No sé, me ha encantado, me dejó súper sorprendida, como que de repente entró, no la hablé, yo creo, no la metí en nuestro top porque no encajó, yo creo, cuando lo grabamos, pero vamos, que cuando la vi fue como estaba derecha, ahí in extremis a mis favoritas de 2017, porque de verdad me gustó muchísimo y me sorprendió, no me esperaba encontrarme con algo así. Sí, como bien has dicho, el tema de la composición de los planos, luego gestiona muy bien los espacios, no solamente simplemente que juegue mucho con a crear esos planos tan elaborados y las simetrías y los elementos, sino que narrativamente luego tiene mucho sentido. Y luego me gustan mucho los personajes, que son personajes que aunque puedas encontrártelos mucho en estos clichés indie, luego la dinámica que hay entre ellos me parece que es bastante especial. Y por ejemplo, él, que está todo el rato renunciando a su padre y a lo que supuestamente todo el mundo le exige por ser el hijo de quien es. Pero me gusta mucho, por ejemplo, cuando se enfada o tiene una mala reacción al principio y pide perdón inmediatamente después. Es algo muy curioso porque se aleja de ese de típico cliché, ¿no? Del tipo que está enfadado ahí, que tiene que ganárselo para ver que es una buena persona en el fondo y tal. Y la escena, de hecho, en la que se conocen, ¿no? Con la valla que hay entre los dos, mientras que están andando durante unos minutos y de repente hay un hueco y se juntan y ya entonces en ese momento hacen esa conexión. O sea, lo cuida todo de una manera muy, muy interesante a nivel narrativo. Y la historia no es nada del otro mundo, lo comenté contigo en su momento, ¿no? O sea, es muy indie, típico al mismo tiempo, pero a nivel cinematográfico es una película de 2017 y no tiene esa querencia por esos manierismos que estamos hartos de ver de la escuela esta de Nueva York y ese indie de los 90 que muchas veces lo empapa todo cuando vemos estas películas. Y se nota una historia muy honesta, y al final es una película que ni siquiera es una historia de amor, es una historia de personas que se están conociendo a sí mismas mientras que interactúan el uno con el otro. Y lo que dices de los secundarios, pues sí, es cierto, ¿no? Es como pasan por ahí, realmente. Hasta la madre es un poco que está, pero no está, y es una excusa para toda esa parte de teorizar sobre el crecimiento personal de ella, de Hallie Lou Richardson. Pero sí, es una peli que está bastante bien dentro de este rollo indie, que probablemente Es que es muy difícil encontrar ahí algo que te sorprenda, o sí, un poquito fresco en algún aspecto. Es dificilísimo, dentro de estas coordenadas cinematográficas encontrar a alguien que te digan que no solamente a nivel, aunque narrativa y temáticamente lo hayas visto todo ya, probablemente, creo que precisamente es eso, ¿no? Ves potencial, ves un trabajo con la imagen, ves un trabajo con los personajes, ves una sensibilidad propia, y eso es complicado encontrar, eso es verdad. Y yo, pasando ya a la siguiente, recuperé una película que en su día me hizo cagarme de miedo por la pata de abajo siendo niño, que es The Omen, La Profecía, que se llamaba en español, ¿no? La película del 76, dirigida por Richard Donner, con Gregory Peck, Lee Remick y David Warner, que es esta película en la que un millonario pues hace ahí un cambio de bebés, porque el bebé suyo supuestamente se ha muerto, el que ha dado a luz su esposa, y entonces pues le ofrecen ahí al peso, oye, tenemos otro bebé que está vivo y que se lo podemos dar ahora mismo y criarlo usted como su hijo, ¿no? Y al final resulta que es el anticristo. ¿Qué cosas? Un martes. Bueno, no, es una película que juega mucho con miedos muy básicos y, bueno, pues con gente que mira raro y con perros que te miran fijamente y con maneras de morir muy extrañas y a veces rebuscadas y muy sangrientas y crudas y muy efectista, pero que al mismo tiempo toda la película en realidad es el drama del padre que se da cuenta de que el hijo que ha criado es malo, es el mal, y toda la película te lleva en esa tensión que va creciendo hasta el momento en el que se da cuenta de que tiene que actuar e intentar matarlo. Y es una peli que a pesar de que se me ha caído un poco, porque mi recuerdo era probablemente mucho mejor de lo que luego ha resultado ser, sí que me parece una peli bastante, bastante efectiva y que tiene momentos... y sobre todo una mitología y un trasfondo ahí de terror psicológico que no termina de explotar del todo, pero que sí se te queda después de ver la película, y ese cabroncete que hace del chaval que lo hace realmente bien. Pues eso, tampoco es una gran película. Creo que el problema, luego ya también volví a ver las secuelas, y en las secuelas ya la cosa va muy a peor, porque realmente les pasa como le pasó a Misión Imposible 2, ¿no? Que John Woo cogió los elementos estéticos y superficiales y hizo una secuela sin entender realmente de lo que iba la primera. Pues con The Omen pasó exactamente lo mismo, ¿no? Los siguientes que hicieron las secuelas cogieron los elementos así mitológicos y las muertes así extrañas y violentas, más bestias, y lo convirtieron eso un poco en el sello de sus películas, y dejaron al lado realmente todo el tema de la paternidad y los miedos que tenía esta. Y luego una mitología que dejaron también sin explotar sobre el tema del anticristo y de la llegada. Es muy gracioso porque al final el mal aquí es el liberalismo, porque hay un momento que te dicen que las tres señales para la llegada del anticristo, una de ellas es el pacto que se firmó para la creación de la Comunidad Económica Europea. Es una de las señales de la llegada del anticristo, amigos. Entonces me hizo muchísima gracia. Y realmente sí, realmente ves por debajo, y lo desarrolla luego más adelante, realmente te está hablando precisamente del poder, de cómo el poder tiene una especie de vida propia y se abre camino, y da igual quién esté, porque sus intenciones al final se van a hacer verdad, sea quien se encuentre o que se encuentre delante. Pero bueno, con toda la iconografía católica y demás, es una película que está bien. Es un terror setentero, quizás yo diría que no está a la altura de las grandes películas de la época, pero desde luego sí que da para pasar un buen rato a pesar de todo eso. La banda sonora es muy lo más. Da mucho yuyu. ¿Qué más cosas voy a contar yo? Vamos a ver. El circazo de Luc Besson de 2017. Valerian y la ciudad de los mil planetas. A ver, es que tengo opiniones muy encontradas con esta película, Ramón. Porque, bueno, esta es esta peli que, bueno, pues es un rollo, una película de aventuras futurista en la que hay dos agentes que tienen ahí una misión. Es que ya no me acuerdo la trama. tienen una misión, que van a por una cosa que es un cuadrado con cosas dentro. Ah, sí, hay como unos seres que son como perlados. Bueno, en fin, es una película de aventuras. Que no, ya se me, o sea, fíjate tú la trama, que ya se me ha olvidado completamente. O sea, no se me ha olvidado, pero no sabría cómo explicarla, la verdad, ahora mismo. Y tiene además un inicio de la película súper peculiar. Pero bueno, el caso... que otra que tenía pendiente, que había oído, bueno, había oído un poco de todo, la verdad, pero ahí a mí, como que en mi entorno había gustado mucho, y digo, venga, vale, me gusta cine de ciencia ficción, voy a ello. Y empieza el prólogo, que es uno de los mejores inicios de película del año y de la vida, que no sé si tú te acuerdas, Ramón, pero que es una especie de paso del tiempo muy acelerado desde la actualidad, bueno, desde incluso el pasado hasta el año 2500, no sé cuándo ocurre la película, pero que va pasando como las diferentes misiones lunares y vas viendo cómo es la misión de Apolo 12, luego que en 13, luego que si tal, luego que si la luna, luego que si los humanos se juntan con aliens, luego que si, como que hace ahí como un paso del tiempo, además transmitiendo una idea de paz entre planetas y entre universos y tal, que como que es muy cortito, dura como 5 minutos, como dura mucho. Lo que la canción de David Bowie. Efectivamente, dura lo que la canción de Major Tom, no sé cómo ahora cómo se llama la canción, y eso que la escucho todas las semanas 5 veces. Pues eso, y lo que dura esa canción, pues eso, y inspira un montón, y emociona, y es súper elocuente con nada, y yo decía, madre mía, qué película voy a ver, qué maravilla. No, y se acabó. Se acabó porque realmente, o sea, no tengo que decir que al final le di un 6, pero porque es que es cierto que la construcción del universo me flipó, y que a pesar de que los personajes son la absoluta nada, y no hay quien se crea la química entre esos dos personajes, pero a ver. El casting es penoso, pero que están en momentos en los que están peligrando su vida y están recitando los diálogos como si estuvieran comiendo un chicle. Los diálogos dan vergüenza ajena. Bueno, sí, eso, la química es nula absoluta. Es y te venden una historia de amor absurda que no existe. Totalmente. Hay momentos en los que de repente la película se para y de repente ya hay como una especie de set piece de acción random, solo porque a Luc Besson le apetece pues probar un poco este CGI bonico a ver qué pasa. Y en fin, argumentalmente es un maldito desastre. En ningún momento me interesó lo más mínimo la historia, lo que estaba pasando, lo que estaban persiguiendo, ninguno de los personajes. No me interesaba nada de nada. Pero, por otro lado, el universo, este tan colorinchis y tan fosforito, sí que me gustó. La verdad es que sí, no sé, tengo que decir que no sé, me mantuvo atrapada, pues eso. Atrapada, seguro, por eso, estabas atrapada. Como que crea muchos entornos, como muy bonitos visualmente, las criaturas que se ven, todos la parte más de ciencia ficción, la parte más, bueno, sí, sobre todo eso, los ambientes, los colores, no sé, como la parte visual me enganchó lo suficiente como para no tenerme asqueada y aburrida, que si no, es que si no hubiese sido por eso, bueno, no la habría dejado porque nunca abandono las películas. Pero, Si no llega a aparecer Rihanna, yo creo que hubiera dejado de verla en algún momento porque, vamos, madre mía, qué error. No, a mí es que me aburrió muchísimo, o sea, me pareció terrible. Y luego, tanta pantalla azul que no aprovecha para nada, por mucho que quieras, todo ese pastizal que se ha gastado en efectos especiales no luce absolutamente nada en la película. Porque... pues a mí esa parte sí que me parece que luce, que luzca. Es cierto que cuando no es, digamos que creas todo ese universo y todos esos mundos y todos esos ambientes y todas esas cosas para nada, simplemente porque sí, porque realmente no tienen una razón de ser narrativa o argumental o tal, pues pierde como mucha fuerza de por sí. Pero a mí en sí, lo que es toda esa dirección artística y tal, sí que me gustó la construcción del universo. Pero bueno, y luego la música me flipa. Es otro de esos casos claros de banda sonora mejor que sus películas. En este caso, si no recuerdo mal, era de Desplat. Que por cierto, en el capítulo anterior, si me olvidé, o sea, en el capítulo anterior no, en el de las... el repaso a lo mejor del año, se me olvidó comentar el tema de las bandas sonoras, o lo comenté. ¿Comenté? No, no lo sé, creo que no. Tengo, lo pondremos en el blog, una listita que hice muy chuli con mis bandas sonoras favoritas del año, que además la tengo súper currada con algunos comentarios y algunos temas destacados y tal. Y desde luego me entró Valerian ahí en Extremis, además creo que en top 10 incluso, porque me gustó muchísimo la banda sonora. Y eso, lo pondremos en el blog por si queréis echarle un ojo a la listilla, que además tiene un enlace a una playlist de Spotify, por si queréis escuchar ahí horas y horas de música épica y maravillosa. Pero bueno, eso, que se queda en un me, la verdad, Valerian, y solo porque, pues eso, por lo que he dicho, por la parte más de universo y tal, porque, en fin, todo lo demás me parece vergonzoso e irrisible. Perdón, es que me he quedado dormido pensando en Valerian. Bueno, yo he visto varias películas de un director de cine de animación japonés, Satoshi Kon, que es muy reconocido y mundialmente, y que Adri también le adora, pero yo no había visto absolutamente nada. Entonces dije, tendré que ver algo, ¿no? ¿Por qué no? Pues un poco sí, ¿eh? Y entonces empecé a ver por el principio, por su primera película, que es Perfect Blue, del año 97... que es un cine psicológico y que, bueno, demuestra lo que es el medio de la animación para los japoneses, que es un medio de expresión más y que no es un género. Como ¡no es un dicho género de veces, animación, por favor! Es simplemente una forma diferente de expresarse en el cine o en la televisión o donde quieras. Y, bueno, en este caso, pues la película va de una cantante de un grupo de estos de J-pop, de un grupo de estos de idol japonés, de los que son súper industriales allí y que, bueno, las explotan como nada y que tienen mucha presión para triunfar y todo esto, pero ella decide en determinado día para otro que quiere dejarlo porque quiere ser actriz y quiere ser una artista seria, no simplemente ser ahí el blanco de los deseos de sus fans totalmente irracionales. Pero en esa persiguiendo su carrera empieza a darse cuenta de que la cosa no es tan fácil y que tiene muchas quejas, ay, que soy tal, y empiezan a ocurrir cosas extrañas por ahí, un fan que la acosa y muere gente y empieza ahí un sin dios de punto de vista y de juego de identidad y de ambigüedad narrativa que te queda un poco muerto de la locura que es al final. Pero bueno, me parece alucinante lo bien que maneja esto precisamente que he dicho de la perspectiva de la narración, el punto de vista, cómo juega contigo con lo que estás viendo y al final te lo explica realmente todo, pero mientras que lo estás viendo no tienes absolutamente ni idea de lo que está pasando. Y luego otra cosa, las transiciones que se marca este señor entre un plano y el siguiente para pasar de una escena a otra, es alucinante cómo juega con eso, con las formas, con los movimientos, con cosas que están pasando en un momento para encarzarlo con el siguiente. He visto Millennium Actress también, que ya la comentaré si eso en otro episodio, si se da el caso, y ya veo que es una marca de la casa, ya había visto algún vídeo al respecto porque parece ser que es un sello autoral suyo, y eso, me pareció un thriller psicológico muy bien llevado, y que desde luego, luego he visto además que tiene como influencia también con Aronofsky, que cogió algún planito que otro. Ya, eso te iba a decir, que ahora que ya lo has visto. Y todo esto, me he dado cuenta, sí. Claro, se la compara mucho, vamos, y, o se le pone como que fue mucho muy inspiración, pero vamos, que a mí me gusta Cisne Negro, pero... Y en cuanto a juego de identidad, es que es como, luego cómo juega dentro de la misma película, con las cosas que ella está rodando y muchas veces te hace confundir entre la realidad, lo que ella está pensando, lo que está rodando para su trabajo y el punto de vista de otro personaje. O sea, juega mucho todo el rato con esto y cómo dialoga, pues a lo mejor está haciendo una serie que tiene que ver con el tema de la película al mismo tiempo o con ella como personaje, y claro, se permite hacerlo porque lo puede hacer, porque no hay ningún problema en ese aspecto, y está todo el rato manejando esos elementos a varios niveles, en varias capas. La verdad es que me ha gustado mucho las dos películas que he visto, tanto Perfect Blue como Millennium Actress, que ahí también utiliza este tipo de recursos de jugar a distintos niveles con la narración, y pasar tranquilamente de una a otra porque puede, porque la animación le permite hacer eso, y jugar con el punto de vista. Me ha maravillado, realmente me dejó muy loco y al final es tremendo, tremendo. Este tipo de thriller psicológico que a mí me gusta mucho, como aquí, como fan de Brian De Palma, que he defendido muchas veces sus películas, pues tiene mucho de ese tipo de thriller psicológico que a mí me fascina. A ver, a mí me encanta ya. Ya lo has dicho, a mí me gusta muchísimo todo lo que ha hecho Satoshi, que se nos fue muy pronto, desgraciadamente. Pero es que. Sí, que es... hizo cuatro películas y una serie animada así que fue. Sí, que la gente nunca se acuerda de... Paranoia Agent. Paranoia Agent, gracias. Que eso que te fui yo la que te dije, tienes que ver Paranoia Agent. Pero sí, no, está muy bien también. Sí, hizo muy poquito y tal, pero. De verdad, esto a mí Perfect Blue siempre la contaré entre mis películas favoritas, porque es de estas que así hablando en plata te deja con el culo torcido total. La forma que tiene, bueno, es que tú ya has dicho todo lo que había que decir básicamente, pero la forma que tiene de absorberte en el estado mental que tiene la protagonista, un poco todo ese, toda esa confusión a base de todo, o sea, tiene todo ese punto onírico, surrealista, todo ese desasosiego que te transmite. Realmente es una película que yo la he visto un par de veces y me generaba siempre bastante angustia. Es muy empática por la forma que tiene Satoshi Kon de fragmentar todo el relato y tal. Y además te hace dudar mucho todo el rato de del personaje protagonista. ¿No? Sí, aunque sí. No tengas razones para hacerlo, pero te hace dudar todo el rato. Es maravillosa. Cualquier cosa que podamos decir se quedará corta, seguramente. Así que si no habéis visto Perfect Blue, ya sabéis. Adiós, la verdad es que últimamente que estoy hablando contigo así cuando las vas viendo, me han dado ganas de volver a revisionar su filmografía, porque tengo algunas, por ejemplo, la de Tokyo Godfathers, la tengo muy olvidada, la tengo ahí como, sí. Yo voy a hablar de un documental que he visto, que es un documental de Netflix, que se llama Jim and Andy The Great Beyond, que luego tiene un subtítulo así como lo hace el título oficial muy largo, que es Featured in a Very Special Contractually Obligated Mention of Tony Clifton. Es muy gracioso. Bueno, da igual. El caso que es un documental que... Está todo, o bueno, prácticamente todo formado por imágenes que rodaron durante la grabación de Man on the Moon en el 99, en la película esta de Milos Forman, que creo que hemos hablado aquí, yo creo, hemos hablado a fondo de ella, si no recuerdo mal, puede ser, bueno... Y básicamente lo que ha pasado con esta película es que en su momento Jim Carrey, cuando estaba grabando Man on the Moon, pues la productora, que si no estoy equivocada era Sony, le dijo que querían hacer lo típico de grabar un making of detrás de las cámaras y que iba a ir a gente ahí a grabar cosas y tal. Y Jim Carrey dijo que no le mola nada estas cosas y esto. Dijo, bueno, venga, vale, hacemos un making of, pero si me dejáis a mí elegir a las personas que lo van a grabar. Y entonces cogió a la exnovia de Andy Kaufman, que es el cómico al que representa o al que interpreta Jim Carrey en la película esta de Man on the Moon, y luego al que solía trabajar mucho con él en guión y en comedia y tal, que era Bob Muda, y fueron ellos dos los que grabaron todas estas imágenes, y que por lo que se ve en ellas y nunca utilizaron de making of, porque realmente iban a ser mala publicidad o no querían que dañase la imagen de Jim Carrey y de la figura de Jim Carrey, que en aquel momento era una estrella total y absoluta, pues no quería Sony que saliese eso a la luz para no dañar la imagen que tenía el actor. Y entonces pues ha estado todo este tiempo, esas 100 horas de material, sin salir a la luz, y ahora pues bueno, ha salido el documental y básicamente tenemos a Jim Carrey actualmente, que te cuenta hace un poco de narrador, ¿no? Va enlazando un poco todo lo que pasó, y a la vez que te lo cuenta, pues tú vas viendo todas las imágenes que grabaron durante ese rodaje. ¿Qué pasa? Que cuando Jim Carrey estaba rodando Man on the Moon, se le fue un poco de las manos. Es esto de ser actor de método, y se metió en el personaje de Andy Kaufman y no salió de él durante todo el rodaje, ni siquiera cuando estaban no estaban rodando, ni siquiera cuando estaban en el corten, ni siquiera. ¿Pero cuando... qué me está vendiendo en Carry ahora? ¿Qué es? ¿Qué es aquí este? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, ¿Danny Day-Lewis o qué? Bueno, realmente, o sea. Porque es, en el fondo tú le ves que está haciendo un poco de parodia, ¿no? Pero en, al principio del todo te cuenta cómo en el momento en el que empezó a hacer de Andy Kaufman y el momento, sobre todo dijo que Milos Forman no le veía a él para el papel. Entonces Andy, digo, Jim Carrey decidió hacer una audición, una cinta de audición para demostrarle no solo a él sino a sí mismo que sí que podía hacerlo. Y entonces él te cuenta que en ese momento fue poseído por Andy Kaufman y a partir de entonces Andy Kaufman fue dueño de su cuerpo durante todo el rodaje de la película. Tiene unas cosas que dices, sé que en el fondo me estás vacilando y estás haciendo un poco el Andy Kaufman aquí, pero me lo vendes muy bien y creo que se ha ido la pinza Jim Carrey. Pero bueno, el caso es que bueno, el documental al final te está hablando mucho sobre la fama, porque bueno, tú le ves ahí pues que va incluso a eventos de con gente famosa vestido de Andy Kaufman y el entonces bueno, pues Jim Carrey habla mucho sobre la relación en el arte y la comedia con el espectador y lo que espera la audiencia de ti y también mucho sobre la identidad. O sea, tiene como algunas reflexiones en un poco sacadas así de todo lo que se va viendo. Y no sé, tengo que decir que, a ver, le falta para ser un documental que realmente fuese más completo con respecto a todas las cosas de las que quiere hablar y con respecto a ese periodo de tiempo que fue el rodaje, le falta el otro lado. O sea, porque realmente tú lo ves muy poco, porque lo estás viendo desde otro punto de vista, pero tuvo que ser un puto infierno rodar. Es que hay un momento en el que ves como Milos Forman está hablando con Jim Carrey y le está diciendo, no, vale, hacemos, sí, Andy, tienes toda la razón, pero vamos a hacer una toma como lo digo yo y luego hacemos todas las demás como tú quieres hacerlo. Y ese era el nivel en el que tenían que estar. Y había veces que Andy, o sea, que Jim Carrey llegaba como si estuviese súper borracho, había veces que se metían en papeles que hacía Andy Kaufman y no salía de ellos, y eran papeles que no había por donde, digamos, de personalidades que no podías manejar de ninguna forma. En fin, que realmente ese rodaje tuvo que ser muy complicado y tú ves muy poquito de eso porque está solo desde el punto de vista de Jim Carrey sobre todo, pero no sé, me hizo pensar con todo este tema de la comedia, la relación que tienes con la audiencia y la identidad, porque él habla mucho de la presión que un poco de cómo a veces él nota que Jim Carrey, o sea, que le posee una especie de Jim que no se siente el mismo, que es el Jim que de repente ve que está rodeado de personas y siente que tiene que entretenerlas, y como que habla de muchas cosas estas de la relación del mismo con ser actor, ¿no? Y yo pensé, y no sé, viéndolo pensé en Robin Williams, no sé. Eso me ha recordado a un documental que vi, Becoming Cary Grant, que hablaba precisamente, ¿no?, de este rollo de que cuando le preguntaban qué se siente siendo Cary Grant, y decía, pues no lo sé, ¿no? Pues que él es un poco el personaje que se creó él para ser actor y triunfar en Hollywood. Sí. Y este tipo de cosas sí que es muy interesante, claro, aproximarse a ellas, claro. Es que eso, al final el documental, pues un poco en todas estas imágenes y tal, pero sobre todo un poco en la interpretación y lo que te cuenta Jim Carrey, el Jim Carrey actual. No sé, que sí, que tiene reflexiones muy interesantes. Al final, los actores es una especie humana que a nosotros no podemos llegar a comprender, y ese compromiso que tienen a veces con los personajes. Por ejemplo, hace poco no sé si sabéis que The Hollywood Reporter tiene, ahora que se acerca a los Oscar y tal, tienen una época en la que hacen pues muchas mesas redondas y tal, y tienen un podcast, y en el podcast básicamente entrevistan en cada programa a dos personas que tienen, o sea, normalmente hay dos personas, una de ellas es simplemente una persona de la industria americana de Hollywood y la otra es alguien que está en la carrera de los Oscar o ha hecho una película relevante en la carrera o lo que sea. Y estaba escuchando uno que hicieron con Jennifer Lawrence, que es una hora de entrevista con Jennifer Lawrence repasando absolutamente toda su carrera desde el inicio, y la verdad es que el tipo, el que hace la entrevista, consigue un ambiente en el que los actores, bueno, los actores o quien sea, normalmente se sienten muy cómodos y saca cosas súper interesantes de ellos. Y yo recomiendo mucho el de Jennifer Lawrence si os gusta a ella, porque de verdad habla muchísimo muchísima cosa de la fama, de todos sus papeles, de todas, bueno, en fin, te cuenta muchas cosas, ella ya sabemos, bueno, o si no es así, lo finge muy bien, es muy abierta, y aquí es todavía más abierta, de lo que, vamos, que cuenta muchas cosas. Y hay un momento que hablando de Mother, decía que le habían tenido que hacer un camarote, o sea, camarote no, un camerino especial, su este de donde se iba a descansar entre escena y escena, que le habían llamado el camarote de la tranquilidad porque pues le habían puesto ahí teles con las Kardashian en bucle, muchas chuches, todo rosa y tal, porque lo que le suponía... anímicamente interpretar al personaje de Mother a veces le dejaba destrozada a niveles que no podía seguir rodando, y que por ejemplo en la escena más extrema de la película, que no la voy a decir porque es spoiler, pero cualquiera que la haya visto sabe a qué me refiero, que es el momento más heavy, absolutamente heavy de la película, ella ya empezó a generar ansiedad cuando estaba preparando la película y tal, y a la Ross que le decía, pero vas a estar bien, pues no lo sé, cómo voy a reaccionar y tal. Bueno, por el momento en el que estaban rodando esas escenas, la escena en la que pasa y las escenas posteriores, Jennifer Lawrence cuenta que se echaba a llorar, que se podía tirar llorando 10 minutos, y que Darren Aronofsky le decía, no es real, y ella dice, pues obviamente sé que no es real, pero es que no puedo evitarlo. Y hay un momento cuando están grabando la escena posterior al momento de ese super chungo, que se desmayó, que se le bajó la tensión, y claro, yo lo escuchaba y digo, joder, o sea, realmente estamos muy lejos de comprender, que podemos decir, joder, mira cómo lloran así, en plan, hacen así y se ponen a llorar, pero es algo como mucho más profundo que eso, y precisamente en el caso de Jennifer Lawrence, que yo siempre he defendido que es una actriz muy buena, y que en todos los papeles que la veo, siempre veo que está dando todo de sí misma, y cuando contaba esto de Mother ya me quedó clarísimo, porque es que es eso, yo no puedo llegar a comprender cómo alguien puede entrar tanto en algo que está interpretando y que es una ficción y que ella sabe en realidad que es mentira, cómo puede entrar en sus emociones de forma tan cruda y tan básica como para acabar bajándole la tensión y echándose a llorar de forma desconsolada sin poder parar, ¿no? Entonces, no sé, todo este mundo de los actores, bueno, en fin, todo esto venía de Jimmy Andy, que de verdad que no sé, a ver, no nos va a cambiar la vida el documental, pero se ve súper bien, es muy divertido a veces, y encima pues tiene todas estas reflexiones sobre el tema de la relación de los actores con la audiencia y su compromiso con los personajes y tal, que no sé, a mí me parece interesante, sobre todo si para nosotros que nos gusta tanto el cine y tal, está muy bien. Bueno, parece que te ha gustado, sí. Perdón, no, realmente no es que me haya gustado tantísimo, pero al final sí que saca cosas que son interesantes de este mundillo. Sí, obviamente, cuando hablamos de cosas que tienen que ver con el cine, al final pues teorías y ya está, ¿no? Yo he visto, para terminar con mis películas, Corpo Celeste, la película de 2011 de Alice Rohrwacher, que es la hermana de la actriz Alba Rohrwacher, ambas dos talentosas, que asco de familia, para crecer, la verdad. Que bueno, es la historia de una familia que va de Suiza al sur de Italia, después de unos cuantos años, ¿no? La protagonista es una niña de 13 años que tiene que estar ahí pendiente de adaptarse a esa nueva situación cultural y social, y sobre todo en relación a la Iglesia Católica y su influencia en la comunidad, porque está en la edad de tomar la confirmación, y entonces se ve cómo asiste a catequesis, la relación con el párroco, cura, como quieras llamarlo, que es un poco corrupto y que tiene ahí rollos extraños con los políticos de la zona para hacer que la gente vote a su favor y llevarse dineritos de forma ilegal, y habla un poco de esta relación de la sociedad italiana con los poderes fácticos, y cómo influyen ellos, y también la hipocresía respecto precisamente a los valores religiosos que proclaman en la iglesia en la que dan estas clases de catequesis. Es una película muy cruda, muy de rollo naturalista, que te habla también de este paso de 13 años, pues de ese paso a la adultez, de tener su primera menstruación y de ese conflicto, ¿no? De que la chica, pues obviamente no tiene ni idea de esas referencias religiosas que el resto de compañeros, pues sí tiene. Además, con el contexto de fondo de la inmigración, de los inmigrantes que llegan a las costas italianas y de la pobreza y de esas hipocresía de la iglesia respecto a esto. Hay un momento muy simbólico en el que se cuela dentro de la iglesia un gato, que es súper interesante verlo, de lo sencillo que es y de lo mucho que dice respecto a la gente dentro de la iglesia. O también cómo juega con el simbolismo, ¿no? De que la iglesia en la que están tiene un crucifijo de estos modernos con un neones, con lucecita azul como súper brillante, y para que la visita del obispo quieren poner allí un crucifijo, pero con la imagen de Cristo en plan tradicional, ¿no? Para impresionar, y hay todo un viaje ahí con unas aventurillas que va poniendo la relación entre el cura y la niña es mucho más clara y te habla de pues esto de cómo funciona este el tema de la corrupción en estas estructuras que se generan para sacar adelante las ideologías que hay asociadas. Es una peli, pues eso, es muy de símbolo, muy de metáfora, al mismo tiempo que te juega con las ideas de ella creciendo en un entorno desconocido y cómo tiene que conocer, cómo tiene además que interactuar con su madre, que está enferma, con su hermana mayor, que un poco se quieren pero no se soportan, lo típico. Esa relación además está muy bien llevada porque es como la hermana mayor todo el rato preocupándose de ella, pero al mismo tiempo a la mínima le grita y le pega unas voces de la leche a cualquier tontería. Y sí, es que es una película muy sencillita, pero que consigue transmitir un montón de ideas con la puesta en escena y con nada, con un personaje y su contraste y su desafío un poco al entorno, que es un poco desconocido y hostil y da miedo, porque a esa edad pues un poco todo da miedo, todo lo nuevo que pasa y todos los ritos de paso a ser adulto pues son un poco ese gran desconocido. A ver, la vida cojona, está claro. Sí, es un poco la vida cojona y además está todo corrupto cuando eres mayor, ¿no? Es un poco esto, y es verlo todo a través de los ojos de la protagonista. A mí me ha gustado bastante y eso, tiene muchísimas cosas que llaman la atención en la película. Cuerpo Celeste de Alice Rose Watcher. Pues nada, así un poco abruptamente aquí dejamos este repaso a las últimas películas que hemos visto. No olvidéis que podéis comentarnos en Twitter y como @pelivista y en Facebook como esta peli ya la he visto y en el blog también, o en iVoox también leemos los comentarios. Pues comentarnos lo que sea, lo que os parece esta película, lo que os parece otras, dudas, preguntas, ruegos. Ahora a lo mejor en algún momento hacemos un capítulo en el que hablamos de comentarios de los oyentes. ¿Te acuerdas cuando lo hacíamos? ¿Te acuerdas cuando lo hacíamos, Ramón? Hace, no sé, 3 temporadas del podcast. Por eso, ahora que tenemos el reboot, todo puede ser en esta vida. Así que nada, ya sabéis, yo soy Adrián Izquierdo. Y yo, Ramón Rey. Hasta la próxima. Adiós.